Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio, donde estudiamos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, junto a miles de oyentes alrededor del mundo, quienes escuchan nuestros programas a través de las emisoras que lo transmiten, como así también a través de nuestro sitio en internet, luispalau.net. Y en este día, continuando en nuestro estudio en Isaías 55, le presento el mensaje Jefe y Maestro de las Naciones. Hoy en todo el mundo los gobernantes se encuentran asombrados, confundidos y declaran públicamente ante la prensa internacional que están preocupados, que no saben bien cómo guiar los destinos del mundo occidental y del mundo en su totalidad. ¿A qué se debe este problema universal? ¿De dónde nace esta tremenda confusión? ¿A qué se debe que los mismos gobernantes, aún los más sobresalientes, en verdad los más sinceros también, confiesan que no tienen control sobre la situación internacional? ¿Hay una causa? ¿Hay un fundamento? ¿Hay una razón? Ya lo creo que sí. Y estamos estudiando en Isaías 55 las palabras de aquel gran profeta histórico de Israel. Estamos analizando lo que dice este enorme capítulo 55 y hemos llegado precisamente hoy a lo que yo he titulado Jefe y Maestro de las Naciones. Isaías 55, versículos 4 y 5, dicen lo siguiente. Espero que usted tenga su Biblia abierta y que esté disfrutando y aún incrementando los pensamientos que yo pueda compartir con usted. Dios ha declarado quién es el Jefe y Maestro de las Naciones. Veamos lo que dice Isaías 55, versículo 4. Dice así, «He aquí, dice Dios, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado». Notemos aquí que se refiere obviamente a una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre ha declarado terminantemente que Cristo, encarnado y ahora glorificado después de su muerte y resurrección, no es tan solo testigo de los pueblos, sino jefe y maestro de las naciones. La Biblia dice en el libro del Apocalipsis que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. La Biblia dice que el día se va a acercar cuando los reyes de la tierra van a traer sus coronas y las van a poner a los pies de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Qué día grandioso va a ser aquel cuando Cristo sea declarado Rey con potencia y nadie pueda negar de que Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores! En Filipenses capítulo 2, en el Nuevo Testamento, leemos que dice que toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ahora, vayamos por partes. En Isaías 55 y versículo 4 comienza diciendo, Dios dice, «He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos». Jesucristo, primeramente, es el testigo de todos los testigos. El hombre, hombre Dios, que reveló a la raza humana cómo es Dios. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 1 que Dios nos habló en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado en el Hijo, el cual es la imagen de Dios. Mi amable oyente, si usted y yo hemos de conocer a Dios tal como Él es, lo hemos de conocer en la persona de su Hijo, en Jesucristo. Él es el testigo a los pueblos. Los que somos de Cristo, procuramos por todos los medios, ya sea sencillamente entregando un folleto, diciendo una palabra, haciendo un acto de amor, procuramos en una cruzada o por radio o televisión, cada uno según su don, de hablarle a las gentes acerca de este gran testigo de los testigos, que es nuestro Señor Jesucristo. A todos los pueblos procuramos declararles que Cristo es el único que nos revela quién es Dios. Pues bien, si nosotros aprovechamos cada ocasión que tenemos para compartir a Cristo, Cristo se ocupa de revelar a Dios. Pero hay algo más. Aquí se nos dice que Dios ha hecho que Cristo sea el jefe y el maestro de las naciones. Si me está escuchando en este momento algún jefe o líder de algún país latinoamericano, yo le quisiera decir, mi estimado caballero, Cristo quiere ser el jefe y el maestro de su nación. Cristo quiere ser el jefe y el maestro de su patria. Y tiene que comenzar siendo el jefe y el maestro de su propia vida personal. Cristo tiene que ser el jefe y el maestro de su familia. Sea usted político o dirigente nacional de otro tipo, por ejemplo gremial, primero Cristo tiene que ser el jefe y el maestro suyo, ¿me explico? Luego de su familia, y luego a través de usted, por medio de su función directiva, política o gremial, él quiere gobernar y comenzar a influenciar en su propia patria y en su propia nación. Me escuchan muchos jóvenes en este momento. Para usted, joven que me está escuchando, sepa que Cristo quiere ser el jefe y el maestro de su patria, de su nación. Y si usted se siente inclinado a querer ser político o dirigente gremial o de otro tipo de dirigente nacional, pues adelante. Pero primeramente, asegúrese que Cristo sea el jefe y el maestro suyo y de su familia. Y luego, permita que Cristo sea el jefe de su propia patria. Ah, mi estimado amigo oyente, yo creo que al terminar este programa, usted y yo debiéramos arrodillarnos, yo aquí donde estoy, usted allí al lado de su radio receptor, para orar a Dios a favor de nuestra nación, de nuestra patria. Este país, su país, necesita que Cristo sea el jefe y el maestro de la nación. Si no vemos un cambio rotundo en nuestros países latinoamericanos en el terreno espiritual, vamos a sufrir por muchos años las consecuencias. Cuando uno analiza lo que dicen los viejos profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos aquellos profetas que yo le recomiendo leer rápidamente, vamos a encontrar que Dios llama a la nación a un arrepentimiento nacional, a un quebrantamiento nacional. Dios quiere ser el jefe y el maestro de las naciones por medio de Cristo, gobernando el corazón de sus hijos y de los gobernantes. Ahora bien, en el versículo 5, aquí en Isaías 55 se nos dice, «He aquí, hablando a Jesucristo, Dios el Padre, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado». Dios dice que Jesucristo está esperando que las gentes corran a Él. Yo le invito en este momento que oremos cada uno por nuestro país. Que oremos no tan solo por nuestro país, sino por todo el continente latinoamericano. En esta hora dramática y seria de la historia, de los cristianos se espera que vivamos controlados por Cristo, que proclamemos su nombre y, tercero, que intercedamos por nuestra nación. La Biblia dice en el libro de Timoteo, Dios dice que debemos hacer rogativas, oraciones y peticiones por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Usted pasa tiempo orando por su patria? ¿Usted ora por el presidente de su nación o simplemente critica? ¿Cuántos hay que atacan y critican a sus gobernantes, siendo cristianos y jamás de los jamases, como se dice, hacen una oración por ellos? ¿Usted ha orado por su presidente, por los gobernantes de su país, por el alcalde o presidente municipal? ¿Usted ha orado por el gobernante más cercano a su casa, por su familia? ¿Por qué no? Eso va a honrar a Jesucristo. La Biblia dice que Dios ha honrado a Cristo. ¿Usted ha honrado a Cristo haciendo intercesión por sus gobernantes? Si no intercede por sus gobernantes, está desobedeciendo a la palabra de Dios. Ore por su patria. Se lo van a agradecer y Dios va a honrar a Cristo a través suyo.